En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. ¡Cuánta belleza suelta! Busco unas manos, una presencia, un cuerpo. Lo que rompe los muros y hace nacer las formas embriagadas, un roce, un son, un giro, un ala apenas. Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías, labios que sueñan labios, manos que sueñan pájaros. Y algo que no se sabe y dice nunca, cae del cielo, de ti, mi Dios y mi adversario. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Muy buenas tardes, esto es A mí no me importa por Radio La Retaguardia. La voz que escuchábamos recién era Agustina Sandoval, ¿no? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá pasando la cuarentini. Pasando la cuarentini, lo tenemos también al querido Julián Bouvier. Estamos haciendo este programa como hace un par de semanas, de una forma bastante compleja. Estamos en este momento nosotros en el estudio, Sando y Pedro, y tenemos a Juli conectado por teléfono. Juli, bienvenido a tu programa, A mí no me importa. ¿Cómo están, chiquis? ¿Todo bien? Qué bueno escucharles, qué bueno estar aquí otra vez, otro viernes, mentira, hoy es jueves, pero va a ser viernes cuando lo estén escuchando. No hacía falta, ¿no? Quería eso. Bueno, y estoy muy contento de estar haciendo otra vez A mí no me importa, y que, bueno, a las distancias de la cuarentena y no nos estén impidiendo seguir adelante con este proyecto, y además intentando comunicar, intentando seguir brindando lo que hacemos cada viernes, que es acercar o intentar acercar un poco de humor, de alegría, de compartir, de música y también de información para acompañarles en todas esas tardes. Así que muy muy contento de estar aquí. Estamos, como adelantaba recién Juli, estamos saliendo grabados porque mañana viernes es feriado, y para sacarle un poco de laburo a Fer, que es quien está haciendo la operación técnica ahora durante la cuarentena, estamos grabando el programa, haciendo un intento, y estoy yo en los controles, lo que resulta bastante raro para mí y bastante complejo. Recibimos entonces a quienes están del otro lado de la pantalla, en este caso, Lorenzo DiBiase, bienvenido. Hola amigues, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente enlatado, desde casita. Es muy particular este programa, porque no solamente estamos en un nuevo desafío, que es grabar un programa con todos estos temas técnicos, sino que además estoy con la Guachi, con la nueva integrante de la familia Bar Nueva, ya hace como 2 años que está, que es una hermosa perra, y con mi vieja acá al lado acompañando, así que nada, nueva experiencia radial. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien, muy felices de poder estar haciendo esto. Ya veremos cómo sale y recibiremos devoluciones, espero, de la gente que nos escuche y nos diga, salió maravilloso, mejor que nunca. Pedrito, ¿qué opinión te merece esta situación y cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá en Cuarentini Stueser, así se llama, ¿no? Tini Stueser. Bien, qué sé yo. Aburrido, che, como siempre. Es la primera vez, ¿no?, que grabamos un programa. Siento que tuvimos como mil intentos fallidos en la vida, decir, grabamos para el viernes que es feriado y nunca lo hicimos. Pero bueno, contento igual, aunque sea raro. Sí, en realidad lo que te voy a decir es que grabamos una vez una entrevista al querido Abelardo Martín, que se perdió en un conflicto de archivos y estaba grabado por mí, así que no hay pruebas de que eso haya sucedido, pero bueno, que se grabó, era una entrevista de unos 20 minutos, media hora. Yo me acuerdo que en esa entrevista le pregunté qué veía cuando cerraba los ojos mientras cantaba. Eso es para anotarlo y volver a preguntárselo entonces. Valentina Macarone, ¿cómo estás? También del otro lado de la pantalla. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bien, acá en otra cuarentini. Me parece que tuvo que llegar una pandemia para que podamos hacer el programa grabado el día anterior, un feriado. Pero creo que va a ser una buena experiencia que nos va a servir después para el resto de los feriados normales, entre comillas, que tengamos. Y yo también me acuerdo y puedo dar fe de que grabamos esa entrevista con Abe, porque ese día Abe llegó todo, hacía muchísimo calor, era diciembre, Abe llegó todo chivado, muy acalorado, y nos trajo un heladito a cada uno, que fue un gesto de sumo amor y no me lo voy a olvidar más. Es verdad. Y trajo pan dulce. Trajo, pero es que aparte no trajo solamente helado ni pan dulce, trajo regalos para todo el mundo. Claro, porque era tipo trajo época licor. De Navidad. ¿Era previo a Navidad? ¿Eso era? Me va que sí. No me acuerdo, pero... Era la época. Aparte pensó en un pan dulce vegano para que Juli pueda comer. Fue como toda una situación de cariño extremo. Más tierno. Y tuvimos una charla re linda con él que lamentablemente se perdió. Espero que pronto podremos volver a grabar, porque sabemos que Abelardo no es solamente un oyente fiel de este programa y de esta radio, sino que además es un amigo y un querido invitado que siempre tiene lugar en este aire, ¿no? Se perdió en la computadora, pero vive en nuestros corazones. Exactamente. Che, ¿quieren agregar algo más a este comienzo de programa? Diferente, no solo por la distancia y por la situación, sino por la grabación y por todo lo que estamos haciendo. ¿Quieren agregar algo más? Sí, a mí acá Juli, me interesa que charlemos un segundo antes de ir a la primer canción del programa. Me gustaría preguntarles de qué se van a tratar las canciones que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cuál es el eje común de esas canciones? El viernes pasado, si mal no me acuerdo, no era lo de las canciones favoritas. No, eran... Eso fue a la anterior. Sí. Eran canciones. Eran canciones, claro. Y Juli eligió un tema de Moana. Entonces, nada, resurgió el tema de... Guacho, qué copados, ¿no? Los temas de Disney. Y bueno, entonces dije, bueno, pensemos para el próximo programa. Y cada uno elige una canción de una peli de Disney. Así que, bueno, se lo van a tener que fumar. Excelente. Estoy sumamente de acuerdo con la consigna. Me parece que van a salir cosas muy lindas. Y les propongo, si quieren, que alguien presente su primera canción. Yo diría que puede ser el compañero Julián, justamente, que nos recordó esta situación. Juli, ¿tu primera canción querés presentar? Sí, dale. La canción que yo elegí se llama Colores en el Viento, es de la película de Pocahontas. Debo decir que no recuerdo si alguna vez vi la película de Pocahontas. Es probable que cuando era más pequeño la haya visto y no lo recuerde, pero es una canción que la canta mucho una amiga, que le mando un beso a Sofi, que la canta y la hace una versión muy hermosa. Y siempre pensamos, che, loco, qué buena está la letra de esa canción, ¿no? Como que tiene, es profunda, habla de la naturaleza, es como una oda a la Pachamama desde la mirada de Disney, que siempre es peligrosa y habría que escucharla de vuelta ahora para ver si no mete la pata en algunas partes, que es probable.

la cuarentena nos tiene bastante mal en general, nos tiene a mucha gente con angustia, a mucha gente con preocupaciones de todo tipo, ¿no? A vos también te debe tener mal y quizás podemos charlar un poco sobre todas estas cosas. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Sí, a ver, creo que no hay ninguna persona que pueda estar pasando por todo esto sin consecuencias, digo, sin que se resienta su estado de ánimo. Obviamente todos estamos preocupados, con temores, por supuesto. Y también me parece que hay algo que se siente un montón y es la lejanía, digamos, la distancia con las demás personas, ¿no? Esto de que nos propongan un aislamiento social, que además así lo llaman. En principio me parece que está bueno pensarlo más que como un aislamiento social, como un distanciamiento físico, como la situación de estar obligados a distanciarnos físicamente del resto de las personas y estar cada uno dentro de su casa. Me parece que lo primero que está bueno pensar y que seguramente nos hace bien es cómo hacer para que ese distanciamiento físico no se convierta verdaderamente en un aislamiento social, ¿no? O sea, cómo hacer para sostener los lazos con el resto de las personas y los lazos con las cosas que queremos y que hacemos cotidianamente, sin la posibilidad de vernos cara a cara y de abrazarnos en serio, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? Me parece que no es casualidad que le hayamos puesto al programa de radio de la cuarentena Hasta que vuelvan los abrazos, justamente porque sabemos que los abrazos son algo que necesitamos las personas, más allá de cuán abraceras seamos, digamos. Necesitamos el encontrarnos con las otras personas, pues bueno, básicamente porque todas nuestras necesidades como sujetos, como sujetas y sujetes, se resuelven con otras personas, no en soledad, digamos, no, no hay manera de vivir en soledad ni de arreglarnos solas para todas las cosas de la vida. Así que bueno, en principio viendo cómo hacemos para intentar reconstruir de algún modo todo eso que tenemos en nuestra vida cotidiana con el resto de las personas que queremos y con las que convivimos y compartimos cosas, más allá de cuánto afecto les tengamos, sin la posibilidad de vernos, ¿no? Y acá también hay algo que me parece que a mí por lo menos se me juega un montón y es que todo el tiempo estamos diciendo, bueno, hay que ver cómo hacemos para sostenerlo y entonces usamos el teléfono, el Zoom, el no sé qué, ¿no? El WhatsApp, la llamada, la videollamada. Y son todas cosas que, lamentablemente, todas cosas a las que tenemos acceso las personas de una determinada clase social, ¿no? No es que cualquier persona tiene teléfono, cualquier persona tiene Zoom, cualquier persona tiene, como que hay algunas posibilidades de encontrarnos o de vernos la cara, por ejemplo, en una reunión de Zoom, que no tienen todas las personas. Digo, como esto del tema de mantener la cursada virtual en la escuela, ¿no? De que los pibes sigan haciendo sus tareas y contactarse con la maestra y demás con a través de la internet. La verdad es que por ahí en las casas, hay algunas casas donde con suerte habrá una computadora y por ahí la tiene que usar la mamá o el papá para trabajar, y otras casas donde no hay ninguna, y con eso ¿qué hacemos, no? Digo, yo, obviamente, sabemos todos los días de docentes que están haciendo enormes esfuerzos para sostener el lazo con sus alumnos y con algunos que están por fuera de la posibilidad de tener estas herramientas, ¿no? Bueno, nada, me parece que hay como un montón de reflexiones que pueden aparecer en torno a lo que nos pasa con la cuarentena, pero bueno. Sí, sí, sin duda. La semana pasada hablábamos justamente con Rodri Ferreiro, que es docente también. Justo recién hablabas de la situación de las escuelas, la situación de las cursadas, y la realidad es que todos los niveles son distintos, todas las personas son distintas, las realidades son diferentes. Lo que tenemos, trato de rescatar de lo que decías en un principio, lo que tenemos, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestro país, es una sociedad, aunque mucha gente no sea así, es una sociedad que tiene una construcción de lazos muy afectiva, cercana. Digo, hay sociedades en todo el mundo que pueden llegar a ser afectivas, a necesitar y a tener toda esta cuestión de relacionarse, pero no tan pegados y pegadas como como en nuestra sociedad tenemos esta cosa de abrazos, de bueno, cada vez que vos, que ustedes hacen una actividad en el postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González, se ve, quienes pudimos estar ahí, vemos el cariño que hay en el ambiente, ¿no? Toda la gente se abraza, saludás a alguien y esa persona te abraza, como hay toda una cosa alrededor de esto, ¿no? Y vos lo vivís muy, muy seguido, sobre todo en el postítulo. ¿Qué onda? ¿Cómo se están manejando estas cosas? Sí, de hecho en el postítulo hemos hablado de la pedagogía del abrazo, de esta cosa de dejar de tenerle miedo al afecto en el aula, ¿no? De poder abrazarnos, entendiendo que eso también es parte del a ver cómo explicarlo. De esto que puede hacer también el espacio de formación, ¿no? De reparar algo de nosotras mismas y nosotros mismos. Hay varias alumnas y varios alumnos que vienen cada semana a buscar su abrazo, por ejemplo. Claro. Que vienen a mí concretamente y me dicen, profe, vengo a buscar el abrazo. Yo los extraño un montón. La verdad que extraño un montón eso de poder hacer contacto físico y abrazarnos de verdad. Pero bueno, qué sé yo, veremos de qué manera vamos sosteniendo esto. En principio el postítulo está por comenzar el 18 de abril virtualmente. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que algunas cosas vamos a intentar sostener, que es esto que les decía, intentar sostener un lazo, intentar sostener una comunicación, intentar acompañarnos de esta manera, y sabemos que otras cosas no van a poder pasar, porque hay cosas que solo pasan en el encuentro, en la presencia, en la complicidad de vernos la cara, del lenguaje no verbal, de un montón de cosas, que del clima que estamos viviendo juntas y juntos. Hay cosas que no se van a poder reproducir en la virtualidad, pero bueno, entiendo que son momentos de excepción, que estamos cuidando nuestras vidas, y que estamos haciendo esto para que no sea peor, y entonces en este contexto, bueno, hay cosas que tenemos que resignar. Hay algo de sanador en el abrazo, había leído yo por ahí, y es que una de las cosas que llegué a leer es que cuando vos abrazás a una persona que querés mucho, te baja la presión arterial, es como que te relajás, una cosa así, no sé si será verdad, pero qué sé yo, capaz que en una de esas puede ser. Yo elijo creer en que los abrazos son sanadores. Así que no sé. Que no sé si necesitas que te lo diga un estudio científico. Digo, que te baja la presión arterial o que te no sé qué cosa. Claramente, si vos sentís que es sanador cuando. Y bueno, listo, entonces no hace falta. No me parece que sea un acto de fe, ¿se entiende? Digo, que creo que tiene que ver con lo que vos sentís, seguramente es eso. Sí, sí. Y bueno, no sé, a mí me encanta abrazar a la gente. Me resulta muy raro eso de ver a una persona, no sé, ponele. ¿Cuándo fue que fuimos a comprar, Pedro? Hace un día, hace sí. Dos días que nos cruzamos con el tío de Pedro y yo lo fui a encarar para ir a saludarlo y me puso el codo. Y dije, ay, cierto que lo tengo que saludar con el codo. Es como muy difícil, no sé, a mí me resulta difícil no saludar a la gente de manera muy afectiva. Sí, es raro, pero bueno. Iremos viendo cómo se transita esto y esperemos que no quede nada permanente de esta distancia para continuar en adelante, ¿no? Sí, che, sí. Hay mucha gente silenciosa en esta nota. Hay mucha gente silenciosa. Tenemos a tres personas conectadas de forma virtual que nos están mirando desde diferentes lugares de la capital, en este caso. Lo tenemos a Pedrito, que del otro lado nos dibuja una carita feliz. Vos no podés verlo. Pero también tenemos a Juli, que está escondido del otro lado del teléfono. No sé si Juli querrá preguntarle algo a la entrevistada. Hola, Mario, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Hola, Juli, ¿cómo va? Bien. Muy bien. Sí, pensaba un poco, nada, igual de esta manera en la que estamos charlando, a manera medio filosófica, ¿no? De que cada uno también sume un poco su palabra y su reflexión en este contexto, pero pensaba que esto puede llegar a dar como para un poco más largo, ¿no? Como no se sabe bien hasta cuándo terminará esta situación, pero evidentemente no es que yo en 2 semanas les voy a ver y nos vamos a abrazar, sino que probablemente falte más de un mes, por ejemplo, o esperemos que no más, pero podría llegar a ser. ¿Qué se te ocurre que podemos buscar como maneras de seguir reinventando esto que cada día intentamos reinventar, ¿no? De decir, bueno, a ver qué le sumo, bueno, me alimento mejor, bueno, me despierto más temprano, bueno, cambio las macetas de lugar, no sé, lo que sea. ¿Cómo ves que podemos llegar a seguir, o qué se te ocurre para seguir reinventando esta cuarentena de manera tal de que podamos hacerla un poco más llevadera? Vaya pregunta, porque es una pregunta medio para cada uno, me parece, Juli. Tengo la sensación de que a ver, como todos los momentos de crisis, seguro que son una oportunidad, ¿no? Hay algo que dice todo el mundo siempre, es esto de que la palabra crisis para nosotros es crisis, es como derrumbe, destrucción y qué sé yo y todo eso, y que en realidad los orientales lo entienden como dos ideas, ¿no? La de crisis y la de oportunidad. Claro. Y la verdad es que eso seguro que es cierto, porque sí entendemos desde la psicología social, siempre lo decimos, el momento de crisis es un momento en el que se rompe algo de la continuidad de la existencia, ¿no? Un momento en el que algo de lo que venía pasando sistemáticamente y que más o menos nosotros sosteníamos una rutina, la crisis la rompe y lo que hace es que, como todas las cosas que estaban dadas y que eran obvias y evidentes y no nos hacíamos preguntas sobre eso, cuando estás en crisis, cuando eso se rompe, cuando se rompe la cotidianeidad, todo eso que estaba ahí y que era así porque sí, se pone en cuestión, porque digo, bueno, a ver, y no, como hay un montón de cosas que hoy nos estamos preguntando que no nos preguntábamos hasta acá. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Digo, el no poder ver esto que decíamos recién, nos habíamos dado cuenta de la importancia del abrazo hasta que no pudimos abrazar. Nos habíamos dado cuenta de qué bueno que estaba salir a la calle hasta que no pudimos salir a la calle, salvo que tengamos que hacer las cosas más básicas. Nos habíamos dado cuenta de lo lindo que era salir y caminar por la vereda y encontrarnos con nuestros vecinos. Digo, tenemos registro de estas cosas cotidianas que hacemos todo el tiempo sin preguntarnos, subirnos al subte, ir al centro, volver. Digo, hoy cosas que no podemos hacer, aunque sean las cosas más horrendas porque tenés que ir al laburo, no importa. Digo, son cosas que te las preguntas o las pones ahí como están todas en el tapete porque no las podemos hacer. Y sin duda, como hacernos preguntas sobre lo obvio y sobre lo natural y lo evidente, se convierte en una oportunidad. Porque se convierte también en la oportunidad de transformar aquellas cosas que no te gustaban de la vida que llevabas. También, ¿no? Digo, como, bueno, a ver, y ahora que estoy acá y que estoy con las personas con las que convivo y que tengo que repensar la convivencia, ¿no? Y como son todas oportunidades. Entiendo que cada persona irá encontrando su manera o no de pasarla lo mejor posible y de convertir eso también en un aprendizaje, ¿no? Lo que sí me parece que estoy como muy segura de que en este contexto no podemos dejar de pensar en las personas más vulnerables, ¿no? Digo, yo insisto todo el tiempo con esto de llamar a las personas mayores, de estar pendientes de las personas que están solas, de las personas que... Esto sí, ¿no? Como me parece que más allá del propio bienestar, ¿no? Esta cosa tan individualista de pensar en nosotros mismos, me parece que tenemos como la enorme responsabilidad de hacernos cargo de las otras personas, ¿no? De las que nos necesitan. Y todos seguro tenemos un montón, ¿no? De personas que están solas, o que son grandes, o que, bueno, o que pueden necesitar por ahí ayuda para ver cómo hacen con su jubilación que no la pueden cobrar, o ir a hacer las compras, o simplemente por ahí no necesitan nada, pero necesitan que les hablemos para estar un poquito más acompañados, ¿no? Eso. Sí, también pensando en la cantidad de gente que de alguna manera se enteró, bueno, esto que decías vos, se enteró que había personas alrededor que podías abrazar, que todo, ¿no? Pensando en todo esto, ¿cuánta gente está día a día diciendo, oh, no quiero ir a laburar hoy, no quiero salir, no quiero ir a comprar, no quiero tal cosa. Y después, cuando llegó la cuarentena, se desesperó por hacer lo que no podía hacer. ¿No? Hay como una cosa muy rara ahí. Así que, qué sé yo. Yo pienso desde el... A ver, espera un segundo, Lolito, que ahí te escucha seguramente. ¿Lo escuchás a Lolo, Ma? Hola, Lolo. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien acompañado. Por lo pronto no te voy a hacer una pregunta, pero acá al lado tengo una persona que sí quiere decirte algo, reflexionar, que es mi madre, que bueno, la conoces. Sí, Carola, querida. Querida compañera Carola Noriega, ¿cómo estás? Bien, querida, bien. ¿Cómo va tu cuarentena? Mi cuarentena, nuestra cuarentena, en lo micro, familiar, bien, porque está siendo un buen desafío y lo estamos pasando en buenas condiciones, y no solo me refiero a lo material, sino fundamentalmente a los vínculos. Sí. A encontrar el placer de compartir, a tramitar los conflictos, intentando en las mejores condiciones. Pero escuchaba lo que decías y pensaba en el grado, creo que hablaste de esto, ¿no? De lo que se torna tan cotidiano, que perdemos el sentido de por qué. Entonces pensaba en esto que comparto absolutamente, de la oportunidad que dan las crisis, de preguntarnos el sentido de lo que hacemos, que profundamente preguntarnos el sentido de nuestra existencia. Sí. Que parece muy metafísico, pero también es muy concreto. Sí. Y la posibilidad de desnaturalizar el modo en que convivimos con las cosas buenas que tiene la convivencia, estos modos de convivencia que nos damos los seres humanos, y las cosas terribles que tienen, que hemos naturalizado y que las damos por hechas, y que entonces en este contexto de crisis estallan con una virulencia notable. Eso, quería sumar eso, y por otro lado decir que me parece que, por supuesto, las personas, los adultos mayores, las les... Pero me parece que en este momento, yo por lo menos agarro mi celular y entonces paso revista y me conecto con personas que por ahí hace bastante que no me comunico, pero que me parece que de pronto recibir como si fuera el mensaje en la botella. Sí, totalmente. En medio de la distancia física y el silencio. ¿Cómo estás? Uy, ¿y vos? Y eso es muchísimo, es enorme. Sí. Y son abrazos virtuales, abrazos whatsapperos, pero abrazos al fin. Totalmente, sí, eso. Es que de veras me parece que esto nos dio la oportunidad de... Nada, obviamente nos tuvo que parar a todos en nuestras casas y hacer un stop de un montón de cuestiones, pero también... yo también valoro esas oportunidades de bueno, ahora ponernos un tiempo para escribirle a amigos que con los que no hablábamos, qué sé yo. Sí, totalmente. Mirá, sí. Mirá qué linda sorpresa, ¿no? Recibimos a Carola también en el programa. Sí. Es todo un momento súper lindo. ¿Estás contenta de estar acá en el aire de A mí no me importa? Estoy contenta. faltaba que estés formando parte de este programa alguna vez. Y qué mejor que para hablar de todas estas cosas que a todos y a todas nos tienen así bastante, bastante pensativos, por lo menos. No sé si angustiados, sí. Pero pensativos seguro. En lo personal, ¿qué sentís con todo esto vos? ¿Cómo te sentís? Qué fuerte que me estés preguntando eso vos que convivís conmigo acá. porque además me ves todos los días. Está bueno, es que está bueno bajarme un poco la tierra también. La verdad es que a mí no me está pegando del todo bien, me preocupa bastante la situación. Creo que también el que vos hayas vuelto de Italia cuando empezó todo esto tiene un plus de, digo, trae un plus de preocupación, la conexión con tu viejo en Italia, y escuchar todo lo que pasaba allá, después con mi familia en España, que también, digo, como que la catástrofe, la cosa de la preocupación por lo que venía, por ahí los que tenemos personas cercanas en Italia, en España, la vivimos con un poco más de intensidad, me parece. A mí, la verdad, es que me angustia, me parece un momento angustiante. Me pasa todo el tiempo de querer, por ejemplo, ir a ver a mi vieja, de querer estar preocupada por mis hermanas, por la familia, no solamente por el coronavirus, ¿no? El momento de la gente cercana enferma de dengue, los compañeros de la radio, digo, como un montón de cosas que me generan como una preocupación constante. Por otra parte, también me parece que esto también es algo que estoy escuchando de muchas personas, el tema este del teletrabajo y de trabajar a distancia, también me parece que está generando como una cosa bastante bastante chota. Yo por lo menos estoy trabajando más horas que antes, y son todas horas sentada en una computadora, con la tensión de estar frente a una pantalla en reuniones virtuales. Digo, esto me parece que no soy la única persona que lo dice, hay montones de personas que se están quejando de esto en este momento, pero a mí por lo menos me está resultando absolutamente desgastante físicamente. Nada, me parece que también todas cosas que insisto, tenemos que intentar capitalizar como aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, evidentemente estábamos yendo a un modelo de vida que nos ponía cada vez más adentro de un frasco, adentro de nuestras casas, con la computadora, con el e-commerce, con toda la cosa, ¿no? De las compras por internet, de la no sé qué por internet, de la vida por internet, del estudio por internet. Bueno, por ahí está bueno para... Opa, no estaba tan bueno, ¿no? No, claramente. Y también tenemos... imagino que no solo nuestra sociedad, nuestro país, sino que el mundo entero debe estar igual. Tenemos la herramienta nefasta de los medios hegemónicos de comunicación que de alguna manera nos queman el bocho, ¿no? Vos hablabas de los adultos mayores. Las adultos mayores están seguramente viviendo una situación bastante más tremenda que nosotros. La realidad es que están consumiendo muchísimo, están mucho más acostumbradas a consumir muchísimo los medios de comunicación, que están constantemente mostrando, es un loop constante de muertes en Italia, de muertes en España, de muertes en Estados Unidos, de muertes en Argentina. Hay como toda una cuestión de la manipulación de información que es tremenda, y es tremenda a un punto tan grave que no hablan nunca de algo que en todo el país está afectando un montón, que es el dengue. Hoy, en el programa de la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, vos mencionabas los números de contagios del dengue en comparación con los del coronavirus, ¿no? Es tremendo esto. Sí, lo que no quiere decir, obviamente, que no nos preocupemos por el coronavirus, pero la verdad es que los números del dengue son escalofriantes. Yo ya no me los acuerdo porque tengo muy mala memoria. Pero hay muchos miles de infectados en todo el país, gente que la está pasando realmente mal, y el problema es que no hay tampoco información circulando del mismo modo, ¿no? Digo, sí, obviamente todos sabemos que hay que escacharrar, que digo, como las cosas muy básicas, pero con este bombardeo constante de información sobre el coronavirus, la verdad que podrían dedicar algún tiempo para que, por ejemplo, un montón de personas que están transitando concretamente procesos que tienen que ver con el dengue se den cuenta de que está pasando eso y vayan a consultar, o estén atentas, por ejemplo, a tomar agua, cosas que no, cosas súper básicas, pero que me parece que nos falta un montón de información. Sí, sin duda estoy completamente de acuerdo con vos. Estamos charlando con María Eugenia Otero, te puedo presentar como reciente psicóloga social, comunicadora, tantas cosas, docente, tantas cosas que haces y que haces con muchísima dedicación, ¿no? Tenemos a Valentina Macarone del otro lado de la pantalla, en este caso, que quiere decirte algo. Hola, Valen. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Mientras te escuchaba, pensaba en todo esto que decís de la sobreinformación por un lado, con el tema del coronavirus, y la falta de información por otro, con el tema del dengue. Y pensaba en como todo ese... como la cantidad de noticias a las que estamos expuestos y expuestas, más que nada también en estos días, que la forma de despejarnos y también de relacionarnos es solo a través del telefonito prácticamente. Uh-huh. Y cómo también depende de cada uno y de cada una medir eso, como decir, bueno, no sé, me pongo un horario capaz para sentarme a usar el teléfono, o ponemos un horario en la casa para tener la tele prendida, después la apagamos, como tácticas que capaz estaría bueno ponerse para no bombarse, porque de escuchar, terminás estallando directamente. Sí, la verdad que sí. Sí, porque además la espectacularidad con la que manejan los temas hace que entremos todos en una paranoia como muy importante, ¿no? Digo, más allá de que está bien estar atentos, está bien tener miedo, está bien cuidarse un montón, pero no, nos digo, hay muchas personas que la están pasando realmente mal porque no están pudiendo sobrellevar la tensión y el miedo que sienten, ¿no? Y eso tiene que ver también con los estímulos constantes de la tele, por ejemplo. Pero bueno. Tenemos a Juli del otro lado. Juli, ¿querías sumar algo a esta charla? No, paso para que sigamos escuchando las demás voces, pero me encanta estar pudiendo charlar y compartir este espacio con Mario a la distancia, así que muy contento y bueno, seguimos ahí. Yo creo que es una charla y un debate que un debate no, en este caso no es un debate, pero digo una reflexión constante que de alguna forma es necesaria cada tanto, ¿no? Yo creo que si ustedes tienen ganas y si María Eugenia acá tiene ganas, podemos cada tanto intentar hacer un bloquecito charlando con ella a modo de columna o no, digo, como tratar de aprovechar estos momentos de reflexión y charlar un poco, no sé qué opinan. De acuerdo. Estaría buenísimo, sobre todo porque son capaz cosas o comentarios que cuando vas hablando te das cuenta que nada, ¿no? Que se te ocurren a vos solo, contextualmente son cosas muy muy básicas y en las que estamos todos en contacto. Uh-huh. Bueno, la propuesta está bien, aceptada. Aceptada, sí, excelente. Sí, está aceptada. Bueno, buenísimo. Te podemos dejar huir a tu trabajo porque sabemos que tenés ocupaciones en este falso feriado, pero bueno. Día no laborable dicen, pero no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Es un falso feriado. Está bien decirle falso feriado. Bueno, falso feriado. Muchísimas gracias entonces por pasar por este bloque de A mí no me importa en un día tan particular y en un momento tan particular en esta cuarentena. No, gracias a ustedes. Saben que yo siempre digo que me da mucho orgullo la juventud de la retaguardia. Ustedes lo saben porque lo digo siempre, pero además creo que no soy la única. Me parece que son como nuestra esperanza y fuerte. Gracias. Intenso lo que decís. Bueno, gracias a vos. Lolo, querido, te toca tu momento de presentar la canción. Bien, hoy les traje un tema Iken. Es de la primera película que vi en el cine. O sea, no sé cuánto tenía ahí, que petato está con Wikipedia, tal vez lo puedo buscar. Que fue Tarzán. Y acá tengo testigos, testigas, que... Mi hija se puede sumar de nuevo si quiere a contar la experiencia, porque yo no me acuerdo nada. Pero por lo que entiendo, estaba en una bastante cualquiera, y empezó la película y fue como, me enamoré del cine y... Tiene varias particularidades esa experiencia. Era su primer película y fuimos al cine de Rivadavia, y ahí en Floresta, donde Daniel, el padre de Lolo, vio su primer película, el gran Rivadavia Teatro, cine teatro enorme con telón, y Lorenzo estaba, corría por el pasillo, entonces le dijimos, vení Lolo que ya empieza, se sentó, se corrió el telón, apareció la primera imagen y literalmente se le cayó la mandíbula. ¡Qué maravilla! Y así se quedó todo el tiempo que duró la película y se enamoró del cine efectivamente, porque de ahí en adelante no paró de ver cine en casa y llevándolo afuera. Preciosa película, además. Así que bueno, les vamos a deleitar con Trashing the Camp, un tema instrumental de Phil Collins, porque el soundtrack de esa película lo hizo el capo de Phil Collins, al cual quiero mucho, supongo que por eso. Y bueno, lo amamos a Phil Collins. Tiene una particularidad Phil Collins, que canta los temas en inglés y también en español y en todos los idiomas. Sí, totalmente, suena increíble en todos los idiomas. Sí. Una amplitud de idiomas como Christoph Waltz, el actor que actúa en las películas de Tarantino, que habla 6 idiomas en Bastardo sin Gloria, más o menos. Bueno, Lolo, tal cual. Gracias por esa historia también, y gracias por Carola que nos la contó. Siempre es muy lindo, como cuando Juli trajo en el programa anterior la historia de su canción. Así que bueno, disfrutemos lo que Lolo nos trae hoy. Acá estamos nuevamente en este programa tan especial, tan raro, tan novedoso para nosotros. Y tenemos, como ya había presentado Juli hace un ratito su canción, tenemos cada una canción elegida y algo supongo que nos moverá esa canción para elegirla. Pedro, ¿querés contarnos qué elegiste vos? Ahí les cuento. Yo elegí una canción del Libro de la Selva, si alguien no vio la película, la tiene que ver. La de Busca lo más vital, que canta el oso. Balú. Me parece que fue el germen del hipismo en casi toda nuestra generación. Y aparte, cómo baila ese oso. Y tenía un amigo que lo imitaba muy bien. Así que la escucho y me lo imagino a él bailándola y cantándola. Me encanta. Excelente, me gusta mucho eso. Lo único que te pregunto es, ¿vos recomendás ver la película? ¿Cuál recomendás? ¿La de dibujitos o la última que salió con personas? No, obviamente la de dibujitos. Y es más, me parece que como que vi la de personas y me pareció muy zarpado como la animación. Pero avanzó la tecnología y hicieron una película de mierda. La otra, bien primitiva, estaba buenísima. Me quedo con la vieja toda la vida. Che, tenemos, es verdad que tenemos una interna en este programa, tenemos una dificultad, una pelea en el grupo de WhatsApp. Voy a darle pie a Valentina Macarrone para que diga lo que tiene que decir. Muy polémico lo que acaba de pasar, porque yo estuve buscando especialmente una canción que me gustara para que este pequeño desubicado empiece a hablar primero del tema y sea el que le gusta la película, la vieja, le dé charla, cualquier cosa, la verdad, malísimo, malísimo todo. Pero bueno, nada, ahora voy a buscar una canción y voy a buscar una canción mucho mejor. Bueno, porque si no, lo que se puede hacer también es que ambos hayan elegido la misma canción, que la disfruten y que expliquen y cuenten por qué la eligieron y por qué se dio esta casualidad, dicen algunos, o este robo, dicen algunos otros, no sé. Mirá, yo la canción la elegí porque es una película que tiene una banda sonora muy buena. Hay otra canción que también la había casi la mando, pero después me arrepentí, me pareció esta mejor, que es Quiero ser como tú, que se la canta El Reino de los Monos a Mowgli, que es buenísima porque es como una mezcla de jazz con no sé qué otro género, pero está muy buena. Y creo que es una de las películas de Disney que creo que tiene más elaborada la música, porque el resto son de un estilo como más romántico, más piano, más una cosa como eso, como más romántico, me parece que es el término. Y en cambio esta te mezcla un montón de cosas de jazz y eso la rompe. Puede ser. Bueno, me resultó un poco más convincente. ¿Cómo, Lolo? Que permítame sumar algo. Hay, no sé si es la banda sonora o hay un tema que canta Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, la versión en inglés, lo cual es muy zarpado porque altos músicos. Eso habla un poco de la calidad del soundtrack que tiene esa película. Eso, chau, me voy. Sí, la verdad que sí. Digo que me pareció un poco más convincente la explicación de Valen, pero es válida tanto para ella como para Pedro. Yo les propongo que la escuchemos y después veremos si Valen elige otra, perdón. Si no, si... ¿Qué, Pedrito? ¿Saben de qué año es la película? ¿De qué 1967. Año? 1967. Son un montón de años, che. ¿Tanto tiempo realmente tiene esta película? Yeah. Increíble. Bueno, la verdad que me sorprendiste con la fecha. Imagino que te creo. Bueno, después de tanta polémica, entonces tengo más ganas de escucharla. Escuchemos. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. ¡No, cuidado! Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital, no más.

A mí me había tocado libros de terror. Y no sé si es el lugar en el que más cómodo me siento. De hecho no lo es. Pero recordé, o sea que lo que voy a recomendar es una recomendación que la última vez que la leí fue hace como unos 15 años, cuando yo tendría unos 11, 12 años, 13 quizás también, que es Edgar Allan Poe, que no sé si es netamente de terror, pero sí recuerdo algunos cuentos, La caída de la casa Usher, de la calle Usher, el gato negro, El escarabajo de oro y algunos cuentos que y acompañaron mi infancia y mi adolescencia y que por lo menos para ese momento a mí me generaban ese una aproximación a lo que tenía que ver con el terror. No sé si cumple tanto la consigna, pero igualmente recomiendo fuertemente que lean a Edgar Allan Poe. Cumple. Yo te banco en eso y creo que estamos de acuerdo en que cumple la consigna, ¿no? Yo quiero decir algo. A mí me encanta Allan Poe. Y me acuerdo la primera vez que leí El del Cuervo. Sí. Me dio mucho miedo. O sea, zarpado. Y no es que es una lectura posta terrorífica, pero no sé, el suspenso de las palabras que usaba el chabón en esa época, no sé. La primera vez que lo leí me dio mucho, mucho miedo. El gato negro también. Uh-huh. Y te metía en un lugar medio oscuro, ¿viste? Y por lo menos esto yo lo leí siendo niño y me generó eso del terror. Y que creo que tiene que ver con la forma de literatura de Edgar Allan Poe, sin necesariamente decir, bueno, no sé, pienso, quien hace una película de terror busca que varios momentos vos te genere algo en el cuerpo, una sensación de miedo en el cuerpo, que en la literatura evidentemente debe tener otros recursos, pero que por lo menos a mí como niño me generaba bastante miedito. Iba a decir también que de Poe está el cuento que también es muy conocido, de El corazón del ator. Ay, sí. El corazón del ator. Capítulo de Los Simpsons, y nada, para mí eso es, sí, entra perfectamente en la categoría que te tocó, Juli, porque combina todo lo, una suerte de misterio con terror y situaciones que empiezan como normales, no es algo como muy descocado la realidad. En este, El corazón del ator, que era un chabón que estaba en la casa y empieza a escuchar latidos, nada, es muy impactante y sí, es muy recomendable. Bueno, Valen, ya que estás al micrófono, podemos escuchar también tu recomendación. ¿Qué te tocó? A mí me había tocado suspenso y me voy a permitir mezclarlo con misterio y les voy a recomendar una novela para adultos, una novela para niñes y un cuento. Bien. La novela para adultos es Asesinato en el Oriente Express, que es de Agatha Christie. Hace 1 o 2 años se estrenó la película, que está muy buena también, y es una de las aventuras de un detective muy conocido, personaje de Agatha Christie, que se llama Hércules Poirot. Y nada, es un asesinato que pasa en el transcurso que va en un viaje en tren, y para la gente que le gusta el misterio está muy copado. Después, una novela para niñes que yo la leí cuando tenía 11, 12 años también, y la volví a releer año tras año porque me atrapaba muchísimo. Se llama Octubre, un crimen. Es de una escritora argentina que se llama Huidobro. El nombre ahora no se me está... Norma Huidobro, ahí está, no me salía. Y es muy atrapante porque la protagonista, una chica de más o menos la edad para la que se espera que lo lean los chicos, así que es muy llevadera también, y pasa también acá en Capital, en Buenos Aires, así que es como que va nombrando lugares en los que vos podés haber pasado o no. Y el último es un cuento de el gran Cortázar, que es muy cortito. Está en internet, lo pueden encontrar, y también pueden encontrar el audio en YouTube de él leyendo el cuento, que es muy hermoso también. Se llama Continuidad en los parques, de los parques, y es una locura. De este no se puede ni decir qué trata, porque es tan cortito y te hace sentirte tan parte del relato, te deja como con una sensación tan particular, que les recomiendo directamente que lo vayan a leer y que se enteren por sus propios medios de qué va. Excelente, Valen. Bueno, arranco nomás. A mí me tocó ciencia ficción. La verdad, no sabía cuál recomendar. Y bueno, caí en uno que sé que también le gusta mucho a Sando. Y tiene una particularidad, y es que a mí cuando me daban libros de leer en el secundario, en general no los leía y leía algún resumen porque sean obligatorios nomás, porque me encanta leer. Pero bueno, ese sí lo leí, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que es un mundo bastante distópico, y nada, es hermoso, me flasheó. Es más, creo que es con el libro que más entré a la ciencia ficción, pero me parece que es un género que tiene algo particular, y es que como que los clásicos están realmente buenos. No sé, también si no, que es más, no decidí no recomendarlo porque no encontraba el libro, es el de El Hombre Ilustrado, que también me parece una joya, de Bradbury, que son cuentitos. No sé, estaba difícil decidirse, me encanta. Pero el de Un Mundo Feliz es increíble, me parece de lejos el que más me gusta. Buenísimo, Pedrito. Lolo, ¿qué tenés para recomendarnos? ¿Qué género te tocó? No estaba prestando atención, perdón, pero creo que Petato nombró El Hombre Ilustrado, de Ray Bradbury. Sí. O nombró solamente a Ray Bradbury. Perfecto. Bueno, a mí me tocó novela, y sinceramente, no sé, el último que leí fue Harry Potter hace 10 años, o leí, no sé, leí cosas que ya ni me acuerdo qué eran. Entonces pensé en un libro que me gusta mucho, que es ese, que es ciencia ficción, y es un compilado de cuentos, pero que está hilado por un cuento mayor, podríamos decirle, ¿no? Que es el que le da cuerpo a todo, que es este hombre ilustrado que está lleno de tatuajes, y cada tatuaje cuenta una nueva historia, y es tremendo. Cada cuento lo recontra vale, así que súper recomiendo eso. Y algo medio bizarro, medio zaparrastroso que voy a hacer, es recomendar un libro que estoy leyendo ahora y que no terminé, pero que tiene de particular, que es teatro, es dramaturgia, nunca había leído, y es de Guillermo Jacques Piare, y me parece que está muy piola leer dramaturgia, porque es cambia un montón cómo percibís las cosas, porque es lo lees en el presente, todo el tiempo es presente, y leer todo el tiempo los diálogo, no sé, es muy flashero, y además, bueno, nunca he leído nada de Guillermo, y es tremendo, cada línea también lo vale, cada cosa que está escrita ahí es, se vuela la cabeza, así que Macbeth estoy leyendo, y tremendo, no sé, lo súper recomiendo. Buenísimo, Lolo, gracias por tus recomendaciones. A mí lo que me pasó puntualmente es que me tocó romance. No tengo mucho romance leído realmente, no es un género que me guste mucho, pero charlaba con Sando hace un par de semanas, y lo único que me venía a la cabeza era una historia de Cortázar, que no sé si entra en romance. El tema es que si yo le sumo un poquito de, si cuento un poquito de más de la trama, llega al género que realmente es, y estaría contando una parte clave de la historia, no está bueno. Es Señorita Cora. Yo es que si cuento, Valen, lo que pasa, a ver si me entendés, si yo cuento un poco más de la historia, todo se va a la mierda, porque no vale la pena leerlo si te lo cuento. Entonces, dejo que, a ver. No vale la pena leerlo dentro del género romance. Pero sí, está muy bueno. Sí, sí, sí. No recuerdo ahora, es un cuento, no es una novela. Es un cuento, es un cuento. Medio ladrón de tu parte, Pedro, pero te la vamos a dejar pasar. No tengo mucho romance leído realmente. Elegí esta pequeña historia que la verdad que me cuando la terminé de leer me quemó un poco el bocho, pero bueno, nada, mi recomendación es que fuera del romance, de todas formas, la lean y saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, nada, esa es mi pequeña recomendación, con lo que creo que cerramos esta sección de libros. Y veremos si surge algo más en otro episodio de A mí no me importa, porque ya tuvimos películas y series, tuvimos libros y veremos qué viene después. Nos queda la canción que eligió Sando. A ver, ¿qué nos trajo esta vez? Yo elegí una canción de una película muy especial para mí. Se llama Todos quieren ya ser gato jazz. Y es de la película de Los Aristogatos. Es muy especial solamente porque hay gatitos. Me parece... Y con eso me basta. Me parece una explicación suficiente. Me parece una aplicación suficiente, un motivo suficiente para que la película sea maravillosa. Bueno, escuchemos entonces. ¿Por qué es gato jazz? Bueno, princesita, te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabrosón. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. Riqui tiqui tiqui, no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Riqui tiqui tiqui, y todos quieren ser ya gatos jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas jazz un rey serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz. Vamos, dale, mucho caliente jazz. Ajá, bravo gato. Con alos y camalón, son platillos chinos. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. ¡Esa no es la mamá Yolanda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Mucho pulmón! ¡Bravo, bambino! Hermoso. Si me quieren escuchar, vamos el ritmo a cambiar en blues que salga desde el corazón. Si tono hay que tocar para que yo logre cantar y que me ayude en la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar de nuestra música gozar. Y queda mi elección. Me costó mucho elegir una canción, porque en realidad lo que yo quería traerles era de otra película de Disney que no pude conseguir. Busqué rápido y no pude conseguir cortada el soundtrack, estaba completo, lo que me dio un poco de pena, pero yo quería traerles algo de Fantasía. No sé si vieron Fantasía de Disney, que es una película musicalizada con es con música clásica, es una especie de Mickey, la verdad que no me la acuerdo, pero es impresionante la musicalización de esa película. No pude conseguir los temas sueltos, así que traje una canción de mi película favorita de dibujitos de toda la vida, que cuando era chiquito la veía todo el día, siempre repetía la misma película, y es La espada en la piedra. Esta canción tiene momentos de diálogo y de diferentes cosas, pero la verdad que la disfruté mucho siempre, y la vi de vuelta de grande y la volví a disfrutar, así que la comparto con todos. La espada en la piedra es de 1963, o sea, tiene la misma edad que mi viejo, 57 años creo. O sea, es una película que uno siente que es de cuando uno era chiquito, pero es mucho anterior. Sí, es una película viejísima. Yo de verdad la veía todos los días, ponía la televisión, ponía el VHS y veía La espada en la piedra. Creo que tenemos a Carola del otro lado, a ver qué... Bienvenida otra vez. Me impresiona lo que acabas, que hayas elegido esa película, porque es la primer película que yo registro haber visto en el cine. ¿En serio? Hermoso. De verdad. Y tenía más o menos, sí, en el 60, la película del 63, capaz que yo la vi, en el 64 debería tener más o menos la edad de Lolo cuando vio Tarzán, de 3 o 4 años, solo escuchar el nombre, el título me impacta por eso, porque la registro allá lejos y hace tiempo. Me encanta, es mi película favorita de las películas animadas, y la disfruté cada vez que la volví a ver, así que bueno, cuando quieras hacemos una juntada de cine de A mí no me importa, y estás más que invitada a ver La espada en la piedra con todos nosotros. Ahí viene. Uy, me encanta, acepto. Excelente. Buenísimo, listo, queda la invitación hecha. Y ahora sí, a escuchar esta cancioncita. Entonces, yo seré tu tutor. Pero tengo que regresar al castillo. Me esperan en la cocina. Oh, muy bien, bien. Voy a empacar y partiremos enseguida. Mira esto, te gustará. Nunca has visto cosa igual. Chiquitos, piquitos, hambre a casa. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar. Hockity, pockity, mockity, burra. Abra cadabra, pata de cabra. Pequeñez, debe haber. Y todo en un saco podrá caber. Con precaución. Prestidigitación. ¡Oh! de pide. ¡Yo! ¡Yo! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare! Óyeme, azucarera, a ver si endulzas tu carácter. Ya has estropeado bastante esta pobre vajilla. Bien, ¿listos todos? Empecemos de nuevo. ¿En dónde me quedé? ¿Hockity Pockity? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hockity Pockity Pockity Mer! ¡Todo aquí podrá caber! Ay, ¡en un momento ay, nos vamos, hijo! ¡Ya casi empaqué todo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, viejo atolondrado! ¡Hey! ¡Hey, Billy! ¡Niña! ¡Vamos! ¡Sigan, sigan! ¡Ya! ¡Da un tito, tito, tito! ¡Fíjate, viene lo mejor! ¡Chiquitos, piquitos! ¡Con precaución! ¡Qué maravillosa forma de empacar! Sí, ¿verdad? En el último programa del 2019 de A mí no me importa, recibíamos una invitada de la mano de Valen, una narradora, Laura Finger. ¿Querés contarnos un poco de qué se trató esto que vamos a escuchar de el archivo de A mí no me importa? Sí, bueno, vino, nos visitó en el estudio Laura y nos contó del proyecto de narración que tiene junto con Silvia, su compañera, los talleres que dan, las intervenciones que hacen también en diferentes espacios públicos como plazas y escuelas. Estuvimos también debatiendo un poco sobre lo que es transmitirle, o sea, la narración como forma artística también de comunicación. Y la verdad que, bueno, fue una linda entrevista que tuvimos a fin del año pasado, en diciembre. Así que está bueno volver a traerla acá al programa y poder tener estos temas presentes. La compartimos de vuelta entonces la entrevista en este feriado. Escuchamos a Laura Finger del dúo Verde Violeta Cuentos. ¿Querés empezar a contarnos un poco cómo arrancaste en la narración? ¿Cómo te acercaste a esta rama artística? Que no sé si es tan común como capaz la música o, no sé, la fotografía, otro tipo de ramas más... nada, que está más cerca de los niños, las niñas o adolescentes. Como vos decís, parece mentira, siendo un oficio y una práctica milenaria, ¿no? Porque yo diría que esto surge alrededor del fuego. Allí en siglos y siglos atrás, hombres y mujeres alrededor del fuego, en círculo, hablando, contando si era tiempo de pesca, si había habido lluvias, nacimientos, muertes, hasta que alguien ahí en el círculo dijo que había visto un animal de cuatro cabezas. Mentira. Pero ahí nació la ficción. Sí. Ahí se dieron cuenta que además de contar lo que de verdad sucedía, podían contar lo que deseaban o lo que inventaban. Y la ficción nació allí y empezó de boca en boca, ¿no? Nosotras decimos, tomando palabras del Suma, de boca en boca, pero va del corazón a la boca y de la boca a la oreja, ¿no? En un círculo amoroso de encuentro, de mirada, de escucha compartida. Si nos después avanzamos en el tiempo, digamos, juglares y trovadores tenían esta misma función, o sea que es un arte que precede incluso a las otras artes. Sin embargo, vos decís cuento y te dicen, ¿contás chistes? ¿Lees? ¿No? Claro. Parecería esto de que tener como único soporte el cuerpo, la mirada y la expresión, todavía resulta algo extraño. Y nosotros, digamos, los narradores contemporáneos, contamos tradición oral, pero también cuentos literarios. Es decir, aquel libro, novela, cuento que nació para ser leído, le hacemos una adaptación que lo lleve a la oralidad. De alguna manera, sobre ese texto hay que intervenirlo porque ese texto nació con una sintaxis y una metáfora propia de la lectura solitaria, de aquel que cuando lee y se perdió, se detiene y vuelve atrás. El que escucha no tiene esa oportunidad. Claro. Entonces, para que tenga la frescura del relato de tradición oral o del relato espontáneo, necesita procedimientos que lo lleven a la oralidad y ese es el trabajo del artista. Lo que hace sobre ese texto que le es legado de otras artes. ¿Y pensás que se ha perdido con el paso de la globalización y con la llegada, no sé, de las nuevas tecnologías? ¿Se ha perdido esto esto de la oralidad, esto del círculo, esto del mirarse a los ojos. Sí. sí, me parece que incluso desde lo más primitivo, esto de las mamás que les enseñábamos o les cantábamos a nuestros chicos, las canciones de cuna, las rondas, los juegos de palabras, los refranes, las rimas, hasta el tatetí, ¿no? Estas fórmulas para elegir, que es la cuna de la oralidad, yo lo veo en, por lo menos en las ciudades, porque también hay que diferenciar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos pasa a los urbanos en diferencia a los ambientes rurales u otros contextos? Aquí en la ciudad, el ruido que nos rodea, los celulares que nos intervienen, aleja la mirada y aleja la escucha compartida. Claro. Yo me quedé pensando en lo que decías al principio sobre esto del boca en boca, ¿no? Muchas veces el boca en boca lo que genera es que se transformen para mal a veces las historias, pero muchas veces se transforman para bien y el poder que tiene la transformación es enorme, ¿no? Sí, digamos, por un lado, los típicos relatos de tradición oral que a medida que corrían de boca en boca, de pueblo en pueblo, cada pueblo la adaptó, la nutrió, le sacó personajes, le agregó otros, le dio su particularidad. Pero viste que a veces uno escucha esa historia y dice, ay, yo la conozco, pero de tal manera, ¿no? Las versiones. Claro. Cuando vos decís para mal, ¿qué sería? ¿Que se cambió la historia? ¿Se cambió el conflicto? No, no necesariamente, quizá no es en cuentos o en historias que puedan ser ficciones, sino digo en el día a día de cómo, claro, de cómo tergiversar. De todo hacemos un relato. Exactamente, claro, eso me refería con el... Mismo sobre la biografía personal, ¿no? ¿Cuánto de lo que uno cuenta es real? O la memoria no es un relato que uno construye. Claro. ¿No? Yo tengo por ahí anécdotas que aún dudo si realmente las recuerdo o me las contaron de chicas o es una foto que veo y que me dispara un relato que armo con cosas que tengo. Pero bueno, es autobiográfico. Para mal quizá desde lo políticamente correcto o lo moralmente correcto. Puede ser que lo pensemos desde ese lado. Sí, o se me ocurre en los medios de comunicación que también... Muchas veces tienen esto de cambiar el relato para el lado que les conviene, ¿no? Sí, totalmente. En lo específicamente artístico, a veces ocurre que con ciertos cuentos uno se ve tentado a cambiarle el final. La postura nuestra, cuando digo nuestra, es de Silvina, mi compañera de Verde Violeta y mía, y de otros colegas, es si uno toma un texto literario y va a cambiarle el final... Es noble decirlo, ¿no? Yo claro. No puedo decir, acabo de contar el cuento de fulano de tal cuando le he cambiado el final, ¿no? Por ejemplo, si en el cuento la mamá osa se muere al final, yo no la voy a hacer revivir. Si realmente el cuento me duele tanto y me parece que no lo cuento. Claro. ¿No? Claro. ¿Y en dónde y cómo contás? ¿Cuentan? ¿En qué espacios? ¿En qué contextos? Si se da ¿En qué contextos? Contanos. Bueno, te cuento de nosotros en particular, pero del colectivo en general. Ya hace 2 años que estamos tratando de formar un colectivo de narradores orales de la Argentina, justamente para visibilizar esto. Nosotras particularmente contamos para todas las edades, tenemos repertorio y espectáculos para niños, jóvenes y adultos, que pueden darse en escuelas, en bibliotecas, en centros culturales, en teatros, en festivales, en centros de adultos mayores, en hospitales, hemos hecho experiencia en penales, en situaciones en contextos de discapacidad, muy variado. Y dentro de la narración en general hay mucho trabajo muy, muy intenso en bibliotecas populares. De hecho, hoy a las 7, de acá después me voy a una biblioteca popular, Biblioteca Al Paso Artigas, que ahí se hace una movida muy linda. ¿En dónde? Biblioteca Al Paso Artigas. Que esta es otra movida enorme que se está haciendo. Gente que abre su casa y en el balcón pone libros. Wow. Y el barrio pasa, se los lleva, los devuelve, trae nuevos. Esta Biblioteca Al Artigas además generó todo un espacio cultural que se hacen actividades. Y hoy hay una picadita, se sacan las mesas, las sillas a la vereda. Qué bien. Se pica, se come, se cuenta. Mirá. Bien, bien, ¿no? Bien. Como recuperar la calle para el barrio. ¿Y cómo, qué gama encontraste en todos estos espacios en cuanto a las recepciones? Porque me imagino que no es lo mismo los niñes que los adultos, y ni siquiera dentro de los adultos en estas diferentes situaciones. ¿Cómo podrías describirlas? Mira, Laura Debetach tiene un poema que empieza diciendo: la palabra es como llave, puede abrir, puede cerrar. Habrá que darle una vuelta que nos sirva para entrar. Y se produce. se produce. O sea, yo creo que hay una memoria, una huella colectiva, ancestral, que es esto de recibir una palabra que nos viene, los que hemos tenido la suerte de tener madres o un núcleo familiar que fuera amoroso y que fuera a compartir historias, pero si no hay una huella ancestral, que en cuanto se arma un círculo y alguien cuenta, se produce. A veces tarda más, a veces tarda menos. Los niños son más honestos. Niños, si se aburre, se lo ves en la cara, se paró y se dice. Los adultos somos caretas. ¿Viste? Fijamos la mirada y uno no sabe lo que le pasa adentro. Nos ha pasado incluso ver gente muy seria y decir, no le está gustando, y que luego digan, me emocioné mucho. Claro. Porque sucede eso, que esta escucha compartida es compartir tu emoción con otros. ¿Viste? Vos estás en silencio y los que contamos percibimos cómo ese silencio empieza a tomar distintas densidades. Y lo difícil que es para mucha gente compartir emociones, ¿no? Obvio. Lo difícil, cada uno puede asimilarlo como le sale, y la realidad es que también yo creo que ustedes desde su lugar deben poder reconocer, además de esas caras de a veces me aburro, a veces... También deben conocer cuando alguien está realmente atrapado, sí, ¿no? Sí, sí, porque se produce el fenómeno, decimos, descenso de mandíbula, ¿no? Baja la mandíbula, agüita en los ojos, o cierto disimulo, ¿no? Pasarse la mano por la nariz, ¿no? Laura, ¿nos contás algo? Dale. Les voy a contar, es un cuento cortito que Martín Blasco, que es un escritor argentino contemporáneo, él hizo readaptaciones de algunos cuentos de tradición oral. Esta es su versión de un cuento turco, y esta es mi versión de la versión de Martín. Sucedió en el lejano oriente hace muchos, muchos años. Allí el gran sultán era un tirano. Un tirano propenso a cortar cabezas. Una noche reunió a todos sus sabios y dijo que iba a hacer una pregunta y que aquel que la respondiera sería premiado, y qué cuidado con quienes no tuvieran una respuesta. Entonces les preguntó a sus sabios en cuántas partes se dividía el mundo. Bueno, uno de los sabios dijo que, por supuesto que en dos. Entre aquellos que eran respetuosos de la única fe posible en el mundo, el gran Alá, y los otros. Al sultán le pareció una respuesta maravillosa. Ya estaba por premiarlo cuando otro de los sabios celoso dijo, no, el mundo se divide en dos, sí, pero se divide entre aquellos que consideran que su majestad es lo mejor y quienes no. Y al sultán esa respuesta le pareció mucho mejor. Pero ahí el resto de los sabios empezó a decir que no, que para ellos el mundo se dividía entre viejos y jóvenes, que no, que entre mujeres y hombres, que no, que entre blancos y negros. Y de a poco la sonrisa del sultán se empezó a desarmar. Sus sabios no tenían una única respuesta. Entonces les ordenó que para el amanecer volvieran con una única respuesta, que si no, sus cabezas rodarían por el reino. Los sabios se encerraron en la torre más alta de palacio, enojados entre ellos, ¿por qué no se habían puesto de acuerdo a tiempo? Pero las horas pasaban y ellos no encontraban respuesta. Y cuando vieron por una ventana que el sol empezaba a asomar, resignados decidieron salir a caminar por las calles para despedirse de su ciudad. En eso, por una callecita, vieron acercarse montado en un burro al sabio Nasruddin, el viejo sabio del pueblo, amado por los ciudadanos, ciudadanos que a los sabios odiaban. Pensaron que perdido por perdido, tal vez ese viejo pudiera darles una respuesta. Le preguntaron entonces si él creía que el mundo se dividía en dos y cuáles eran esas dos mitades. Nasruddin los miró y dijo, sí, el mundo se divide en dos, entre aquellos que creen que el mundo puede dividirse en dos y el resto de nosotros. Y sin decir nada, se alejó al paso en su burro, tan viejo como él. Sí, la verdad que sí, sí. Wow. Y esto que acabas de contarnos, por ejemplo, ¿lo has contado a niñes? Sí, a chicos de segundo ciclo, digamos. Está en un libro infantil, claro. Pero ¿qué es la literatura infantil? ¿No? ¿Qué es? ¿no? Una definición buena sería que es literatura que no excluye a los niños. Claro. Pero bueno, yo pensaba las reacciones de Sultán cuando amenaza con cortarles la cabeza, ¿no? Bueno. Ah, igual, parte de la realidad también, ¿no? Que no hay que negar. Sí, es, a ver, qué sé yo, hay muchos estudios respecto de las cosas truculentas en ciertos cuentos, pero a ver, creo que el concepto de tiranía todos los niños lo tienen, de autoritarismo todos los niños lo tienen, la amenaza a un castigo todos los niños lo tienen. La posibilidad de escucharlo por fuera, lejos y en un universo que no es el cotidiano, permite mirarlo con distancia y elaborarlo. No, y aparte de la violencia a la que están sometidos día a día, hoy sobre todo con todo lo que está relacionado a las nuevas tecnologías. La televisión está todo el tiempo atacando, bombardeándonos, mismo en los dibujitos, no solamente... Obvio. Hay una tía mirando el noticiero y de repente balearon y está el video y todo. No, digo, los mismos dibujitos están cada día más violentos y de formas que son difíciles de percibir. Porque quizá pasamos por atrás del televisor y no nos damos cuenta de lo que están viendo realmente. Sí, pero aparte, digamos, en este tipo de historias, o por lo menos las que elegimos, no hay un regodeo en el asunto truculento. Claro. ¿No? Se plantea el hecho y después todo lo que sucede. Y en definitiva, bueno, ¿quién es el héroe en esta historia? Uh-huh. Claro. Y tu lugar en el contar, ¿no? ¿Desde dónde te posicionas? Es una pregunta medio tramposa porque la respuesta ya la sé, ¿no? Pero ¿elegís contar parada, sentada? ¿Desde qué altura también elegís transmitir? Bueno, nosotras estamos, digamos, también tiene que ver con la formación, ¿no? O con los orígenes. Nosotras nos formamos inicialmente en el Instituto Suma, que es un instituto que fue la cuna de la narración en la Argentina. Y después con Ana María Bobo y Ana Padovani, dos maestras, y cada una de estas tres, digamos, fuentes, con sus particulares y sus diferencias, nos han enseñado el uso austero de la palabra, del gesto, del ademán, ¿no? El pensar que en un espacio mínimo, uno con su voz proyecta un palacio. Entonces, por elección, nosotras elegimos la silla. La silla porque estamos, igual que quienes nos escuchan, estamos a la misma distancia, hay permanencia, podemos poner los pies en tierra, tener la columna derecha, digamos, hay cuestiones técnicas y cuestiones ideológicas, ¿no? Estar sentada, estamos más cerca. Es democrática la silla. Sí. Por supuesto que siempre está lo ideal y lo posible. Si estamos en un lugar donde no hay una pequeña altura y no se puede armar círculo y la gente está silla tras silla tras silla, el de segunda fila ya no nos ve. Entonces, ahí no sería democrático, porque estoy contando para primera fila. Pero siempre que podamos elegir, vamos a elegir silla, taburete, mesita, mostrador, aquello que nos permita estar sentadas igual que quienes nos escuchan y que nuestro cuerpo esté tranquilo, disponible para que se dispare la emoción y los movimientos orgánicos que ese cuento suscite. Y yo pienso una cuestión con lo que tiene que ver con la impronta de la voz también, ¿no? ¿Está la posibilidad de transmitirlo de la misma forma, pero en off? O sea, estar presente... Y mira, los que lo escucharon claro, sin verme. Eso, es distinto contar en radio, ¿eh? Es distinto. Nosotras cuando contamos... Yo ahora tengo a ustedes tres como público. Sí. Pero a veces nos ha pasado que está solamente una persona. Y entonces ahí a veces hay cosas que hacemos cuando es en vivo que en la radio no, porque ahí si yo monté el cuento con muchos gestos, el gesto no se ve. Entonces claro, Volvemos a la palabra o alguna dedicación especial a los tonos. Ahí va. Pero sí, nosotras creemos que la narración en radio tiene sus particularidades respecto de cuando es en vivo. Y yo quería preguntarte, tengo curiosidad respecto a los talleres que dan ustedes, porque las dos referencias que tuvimos, le mandamos un beso a Vero. Vero, sí. Que algunas veces nos escucha cuando puede, que justamente me dio referencia sobre lo bueno que estaba esto, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, a ver, contamos todos, ¿no? Porque cualquiera de los que estamos aquí podemos contar una anécdota. Contar de manera artística requiere conocer algunas técnicas, ¿no? Y encontrar la propia voz. ¿Desde dónde quiero contar? ¿Cómo me gusta contar? Entonces, en el taller lo que se propone es, nosotras transmitimos aquello que hemos aprendido, algunas cosas bien concretas, de técnicas, ejercicios, juegos, y después hay que trabajar con los textos, que cada uno empiece a practicar, ¿no? Se aprende el oficio ejerciéndolo, pero sí creemos que hay un entrenamiento previo, que hay que darle una mano al otro. Y aparte, si yo ya hay cosas que descubrí, que sé, bueno, esto es decir, conviene sentarse acá, proyectar la mirada, vamos a hacer ejercicios de la voz, vamos a trabajar sobre todo la confianza en nosotros, y digo especialmente porteños y urbanos, que somos tan de la palabra, ¿viste? Todo se habla. Bueno, a veces una mirada y un gesto reemplaza una frase entera. Sí. Y recuperar la confianza en eso, que también es recuperar la confianza en que el interlocutor va a entender, que no necesita que le expliquemos todo. Claro. ¿No? La narración también tiene este pacto, que es que la historia se completa en la cabeza del otro. Porque como solo adelante hay un cuerpo que habla, ¿no? El palacio no estaba, el burro no estaba, el sol no estaba, pero el otro lo vio, porque el otro es el que completa el trabajo. Entonces hay técnicas, sobre todo para creer en lo que se está haciendo. Y aparte los textos, una vez que empezás a darle forma a esto de cómo posicionarte, de cómo encararlos, los textos un poco te van llevando, ¿no? La historia te va llevando, sí, a ir modificando las formas. Sí, en los textos literarios especialmente hay que hacer más trabajo de mesa, en el sentido de edición, ¿no? Hay cosas que hay que sacar. A veces, Ana María Bobo dice, a veces hay mucha belleza y compite entre sí. Entonces, si hay tres cosas que cuentan más o menos lo mismo, y hay que sacrificar alguna, ¿no? A veces hay que cambiar el orden, porque hay una cronología de lo literario escrito que no conviene al oral, porque el que escucha se pierde. Y si el que escucha se pierde, la está pasando mal. Claro. Laura, ¿qué pasa con estos, a ver, con todo un nuevo lenguaje que se empieza a manejar, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y con todo lo que viene empujando el movimiento feminista al respecto del trabajo que hacen ustedes, ¿cómo se mete, cómo las interpela a ustedes y qué pasa con la narración? A nosotras en particular muchísimo. De hecho, hay cuentos que contábamos y que no contamos más. Uh-huh. O sea, en 3 años ha sido una vorágine y un cambio de paradigma y de pensamiento, porque nosotras sí creemos, al igual que muchas colegas y mujeres y varones, que cuando uno cuenta está hablando de uno. Y uno está sentando posición, porque estoy hablando para gente que me está escuchando, ¿no? Y eso que uno dice tiene un valor y un peso que no es inocente. Entonces hay cuentos que en algún momento contamos sobre los que ni nos habíamos dado cuenta. Pero como dice Claudia Quiroga, una actriz militante, el feminismo, dice, uno ya mira todo con los lentes violetas. Entonces hay cuentos que ya hemos sacado del repertorio. Con respecto al lenguaje inclusivo, en los cuentos todavía no se nos ha metido. Sí, nosotras entre cuento y cuento, por supuesto que dialogamos con los chicos y nos pasa como a muchos, todavía nos cuesta. Pero los está, ¿no? Las chicas, los chicos, está desterrado, como te digo, cuentos que incluso, si bien uno entiende también que son cuentos que nacieron en otro contexto donde esta mirada no estaba. Pero bueno, ¿por qué yo ahora debería legitimarlo? Es decir, no censuro a quien lo escribió, que hace 20 años tampoco tenía mirada feminista, pero habiendo tanto otros cuentos, me parece interesante generar otras posiciones. Pasa mucho en los cuentos de tradición oral. Hay como una creencia que la mayoría de los cuentos de tradición oral tienen un componente machista fuerte, que lo es, pero también hay muchos otros que están debajo de la alfombra, que están ocultos, porque quienes han contado los cuentos se han encargado de mantener, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un desafío, rastrear esos cuentos, sin donde duda había otras lecturas. Y en cuanto a las reversiones de esos cuentos que capaz tradicionalmente, no sé, tenían un mensaje machista o tenían, no sé, una impronta que una no quiere reivindicar, ¿lo trabajan también de esa forma? Nosotras no, digamos. Hay versiones, suponte de Caperucita, está Caperucita según la mirada del lobo, Caperucita según la abuelita, que es otra cosa. Uh-huh. Yo, pero esto es personal, ni siquiera sé si es el pensamiento de Silvina, no transformaría un cuento clásico en una versión feminista. Me parece que buscaría un cuento feminista de origen y nativo. Uh-huh. Podría elegir no contar ese otro si no estoy de acuerdo. Pero no, no, a mí no me parece. ¿Y ustedes inventan, escriben? Nosotras no. ¿Y narran no? Sí tenemos algunos relatos autobiográficos que especialmente usamos en un espectáculo que se llama Lazos, que tiene que ver con lazos familiares, y a partir de un ejercicio en los talleres de Anabobo generamos algunos relatos autobiográficos, pero son los únicos. Ficción no, no escribimos. Estamos en el último programa del año, a mí no me importa, en vivo, y tenemos acá a Laura Finger, narradora oral de Verde y Violeta Cuentos. Yo quiero escuchar otra historia, no sé qué les parece a mis compañeros de programa. A mí me parece injusto que en algún momento del bloque entró un hermoso budín vegano, un budín de pan vegano muy muy rico, que no sé quién lo habrá traído. ¿Quién lo trajo? Juli, es un pan dulce. Pan dulce, nunca me sale la diferencia de pan dulce y budín de pan. Bueno, ¿quién lo trajo? Eso era la pregunta, ¿no? La crítica nada más. Bueno. Abelardo. Gracias, Abelardo. Está hermoso este pan dulce. Y la compañera no lo pudo probar porque no le paramos a hacer preguntas. Para mí es injusto, pero bueno, igual en un ratito... Me llevo el pedacito para el viaje de regreso. O te lo llevas. Es largo. Pero bueno, sí, puede contarnos ahora, ¿no? Si ella está de acuerdo. Sí, si quieren, lo que les ofrezco, que es otra cosa que venimos transitando, es leer una poesía. Porque dale, también estamos en la recuperación de la poesía. Y la poesía sí, si uno no la sabe de memoria, creemos que hay que leerla. Los cuentos, como les decía, uno los versiona, pero la poesía creemos que es tal cual está escrita, porque cuando uno versiona un cuento genera imágenes, y en la poesía las imágenes están muchas veces, por no decir casi siempre, en la decisión de cada palabra dónde está puesta. Entonces me pongo los anteojos, me viene preparada, y en relación un poco a tu última pregunta también, ¿no? Soy mujer de buena voluntad. Mucho trabajo, variadas noches sin sueño y carencia total de aburrimiento. Estoy al margen del margen porque no ando merodeando puertas. Podría decir que estoy bien así. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Y bien también la familia. Pero no sería cierto. Miento solo por piedad o por terror. Y este no es el caso. Soy loba, hambre. Beso de amor para morder a fondo el sentido de las cosas. Y solo brizna para soportar esta manera de andar andando. Aprendí a callar, a llevar con disimulo ciertas tristezas, a romperme por dentro y a recomponer mis partes, a fabricar juguetes nuevos con pedazos viejos y acumular con avaricia el único capital que merece mi fe, la fuerza del amor que me das, que me dan, que me quitan y que estoy dando para tirar hacia adelante, aquí, ahora, desde este margen sin remedio. Para que sepan de mí, de Laura de Betach. Qué lindo, muy, muy lindo. Volviendo a las intervenciones así en espacios públicos, ¿trabajan con susurradores? Sí. ¿Cómo es esto del trabajo colectivo que nombraste, pero como que no contaste mucho? El colectivo de narradores... Perdón, los susurradores, para quien no sabe, son unos tubos largos que generalmente se decoran por fuera. Que fácilmente se pueden hacer con los restos de los rollos de cocina. Los de cocina no, los de tela. De tela, claro. Porque tiene que tener una longitud que establezca una distancia especial, si no lo tenés pegadito al otro. Claro. Y la voz se amplifica distinto. Bien, buen dato. Y bueno, eso, se utilizan para generalmente leer poesías o susurrar diferentes textos en los oídos de personas que generalmente no se conoce. Sí, los susurradores nacieron en Francia, hay un grupo que se llama Les Souffleurs, que decidieron poner slow en París, y entonces actores y actrices salían con unos impermeables largos, paraguas negros y estos tubos que son, digamos, el tubo en el que viene enrollada la tela. Uh-huh. Y entonces se acercaban a una persona, ponían el tubo en su boca, el otro orificio en la oreja del público, y le susurraban un poema. Y realmente susurrado porque el tubo amplifica. Entonces hay toda una técnica de susurrar por el cual el volumen de la voz... Tiene que ser solo este. Yo hablando a este sale así amplificado, ¿no? Textos cortos, Un escritor e ilustrador argentino, Juan Lima, conoció eso y se lo contó a Mirta Colangelo, que fue una gran educadora por el arte de Argentina y Bahía Blanca. Mirta se le voló la cabeza porque venía haciendo un laburo muy grosso con difundir poesía, y ella es la que difundió acá Los Susurradores, que en todas partes de la Argentina están, como mediación de poesía. Y suceden fenómenos interesantísimos. Primero porque vos, a un desconocido, lo parás y le decís: ¿me permitís decirte una poesía? Pucha, ¿viste? Y además no es solo eso, detiene su marcha y te ofrece su cuerpo, porque tiene que poner el tubo que vos le das, que sos nadie, en su oreja, ¿no? Entonces, sucede una cosa muy interesante, porque mientras uno susurra, ve el perfil de aquel que es susurrado. Y ver lo que pasa en ese cuerpo y en esa cara es piel de gallina, ¿eh? También, como todo, requiere una técnica mínima para que para el otro sea agradable, porque es algo invasivo. Pero es un gran mediador de poesía. Nosotras, a su vez, esto lo aprendimos con Diana Tarnowski y Claudia Estela, dos narradoras y colegas increíbles, y se generan acciones poéticas. Se sale en conjunto, salimos las mujeres u hombres susurrantes con susurrador en mano, y se organiza una acción colectiva en algún espacio público. Mira. A veces con digamos, tematizado, es algún autor en particular, alguna cosa, y a veces a libre albedrío. En general lo leemos el poemita y lo llevamos impreso para regalarlo a quien se lo hemos leído. Corto, ¿no? Corto, corto. Si no, es más invasivo todavía. Sí, además el tiempo de escucha es otro. Uh-huh. Ahí sí nosotras, por ahí lo decimos tal cual, y después pinchamos alguna frasecita, volvemos a traerla, repetimos alguna estrofa, ponemos algún sonido. Y en esta interacción, ¿no?, con el otro, ¿qué es lo más increíble, lo más llamativo con lo que se encontraron? Viste que hay veces que a uno le queda como esto de esa situación, esa vez con esa persona, ¿qué es como alguna cosa que recuerdes? Mira, nos ha pasado con algunos niños, niños o niñas, con el cuento Miedo de Graciela Cabal, que empieza diciendo: había una vez un nene que tenía miedo, como yo, ¿no? Y niños y madres que luego uno ha visto con los ojos, con lágrimas. Nos pasó una vez en un espectáculo que tenemos que se llama Algunas Mujeres y Memoria, que una de las mujeres que había estado después nos encontró en otro espectáculo y nos dijo que su hija, después de haber visto el espectáculo, había podido hablar de una situación de abuso. Y no es un espectáculo donde se hable de víctimas, sino todo lo contrario. Es un espectáculo donde la selección de textos tiene que ver con la reconstrucción, ¿no? Un poco, volviendo a lo que vos me preguntabas hace un rato, nuestra mirada en relación al feminismo y que hemos aprendido con el colectivo Mujeres de Artes Tomar, que es un colectivo de mujeres artivistas, ¿no? Tiene que ver con esto, con que ¿qué vamos a seguir contando y hablando? ¿Poner el ojo en la víctima o en la posibilidad de reconstruirse, ¿no? De habitar aquellos espacios o contar aquello que queremos que sea. También nos ha pasado, fuimos a dar unas capacitaciones en penales, en un penal de adultos varones. Entonces, claro, uno les va a dar capacitación en narración. Eso a ellos les da ciertos créditos que va para el legajo. Entonces muchos realmente van por interés y otros van por el crédito. Claro. Uno nunca sabe. Por buena conducta. Sí, sí. No sé, hay un legajo que demuestra que han tenido interés, ¿no? Entonces en uno de los penales, que además justamente eran muchos muchachos, el último día uno dijo: yo le voy a decir la verdad, doña. Yo el primer día pensé: esto es una boludez. Pero esto no es ninguna boludez. Porque a nosotros nos hizo pensar. Sí. No. ¿En dónde? Eso fue en el penal de San Martín. Tenemos los últimos un poco menos de 10 minutos de programa. Y yo quiero escuchar algo más. Bueno. La verdad que sí. Bueno. Vamos con un cuento para chicos, ¿quieren? Dale. Sí. Bueno, Miedo, ya que lo nombré. Miedo, me encanta. Había una vez un chico que tenía miedo. Mucho miedo tenía ese chico. Le tenía miedo a las personas altas. Porque las personas altas pellizcan los cachetes para dar besos. Le tenía miedo a las personas bajas. Las personas bajas empujan para pasar. Le tenía miedo a los ruidos. Es que los ruidos perforan las orejas. Y le tenía miedo a la oscuridad. En la oscuridad florecen los monstruos. Mucho miedo tenía ese chico, tanto que la madre lo llevó al médico. Y el médico le recetó una cucharada de jarabe todas las noches. Amargo era el jarabe. Y el chico seguía con miedo. El papá pensó que mejor que el jarabe, un reto. Basta de tener miedo, ¿eh? Yo a tu edad no tenía miedo. Terminala. Y el chico seguía con miedo. El tío pensó que mejor que el jarabe y que el reto, una burla. Tiene miedo, nene, tiene. Y el chico seguía con miedo. A las personas altas, a las personas bajas, a los ruidos, a la oscuridad, a los retos, a las burlas. Un día la mamá lo invitó a ir al parque. Y él fue para darle el gusto. Se sentaron en un banco. De pronto el nene cerca de la calesita vio que una persona ni tan alta ni tan baja con una rama le estaba pegando al perro. Y al chico le dio una cosa, que entonces se paró y se acercó. Y cuando estuvo cerquita, la persona ni tan alta ni tan baja le gritó al perro, le gritó al chico, pero tiró la rama y se fue. El nene se volvió al banco donde estaba la mamá y el perro lo siguió. Cuando el chico se sentó, el perrito se echó a su lado. Blanco era, con manchitas marrones. Flaco estaba el perro. El chico miró a la mamá y le dijo, mami, este perro no es de nadie. La mamá no le contestó. Mami, ¿lo llevamos a casa? No. Sí. Sí, lo llevamos. Y se lo llevaron. Cuando llegaron a la casa, la mamá lo primero que hizo fue bañarlo al perro, porque además de blanco y con manchitas marrones, estaba lleno de tierra. Y el chico pensó que el perro tendría hambre. Así que buscó en la heladera, encontró un poco de arroz que había quedado de la noche anterior, el perro se lo comió todo. Buscó un poquito de... se lo comió todo. Buscó un poquito... se lo comió el hambre que tenía ese perro. Tanto, pero tanto hambre tenía que se comió el jarabe. Se comió todos los ruidos. Se comió los pellizcones de cachetes y los empujones. Como todavía tenía hambre, se comió los retos y las burlas. Y se metió abajo de la cama y se comió a todos los monstruos de la oscuridad. ¡Ah! Panza llena, corazón contento. El perro durmió como 3 horas de siesta. Y ese chico ya no tiene miedo. Porque ese chico ahora tiene un perro.